constante y tuvieron mucha presencia. Eso es muy importante. Ellos están siempre y están en el momento que se los necesita. Cuando el Ministerio Público Fiscal los convoca a declarar, ellos son los primeros en presentarse a las audiencias de juicio, en declarar 4 horas más, en volver a preguntarle sobre las mismas cuestiones una y otra vez para garantizar siempre el derecho de defensa. Yo creo que la tarea del sobreviviente es una tarea de lucha constante. Internacionales. Ecuador. Modificaciones en la Constitución. En una sesión que se extendió por más de 10 horas ininterrumpidas, el Pleno de la Asamblea Nacional Legislativa de Ecuador aprobó con 100 votos la propuesta de 15 enmiendas constitucionales planteadas por el oficialismo. Hablamos con Katy Betancourt, integrante de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, quien mencionó algunos de los puntos que son refutados por la movilización popular. Sí, miren, son 15 modificaciones y para nosotros las más preocupantes tienen que ver una con la independencia de la Contraloría General del Estado, que es el ente que le daba seguimiento, ¿no es cierto?, que le auditaba al Estado. Eso el gobierno quiso cambiar y quiso que pase a manos de un ministerio, de una secretaría que la maneja él mismo. Por eso nos preocupa tanto ese punto que ya fue aprobado. Entonces no hay una institución en estos momentos externa que vigile, ¿no es cierto?, las platas del Estado. El otro punto para nosotros como pueblos indígenas es el tema de la consulta libre, previa e informada. Esta, aunque no es vinculante, de alguna manera estaba avanzando hacia nuestros derechos colectivos como es la autonomía y la autodeterminación. Eso ahora queda a opción del Estado, es decir, que quiere ingresar a nuestros territorios, ¿no es cierto?, los territorios indígenas, a saquear los recursos naturales como ya lo ha venido estado haciendo, concesionando a empresas mineras chinas. Después es el tema laboral. El tema laboral tiene que ver con una serie de restricciones al código de trabajo, un código de trabajo que ha contemplado muchos beneficios. Y lo que quiere es pasarlos a los trabajadores hacia la LOSEP. En la LOSEP, al ser servidores públicos, tienen otro tratamiento, por lo tanto se restan beneficios. Y esos son los puntos por los que nos unimos los indígenas, los obreros, para manifestar nuestra indignación frente a una política antipopular del gobierno. Asimismo, comentó que un punto de los aprobados tiene que ver con la militarización de la seguridad dentro del país y cómo esto empeoraría la criminalización de la protesta que ya se vive. Como una constitución de la que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional como una constitución potente de avanzada, ahora se la está, entre comillas, enmendando. Y otra cosa que me faltó decirle de los 4 puntos es la militarización. ¿Se imagina usted que el Estado quiere poner militares en la sociedad civil cuando ellos tienen otra formación, otra capacitación, otro pensamiento, están destinados para la guerra y son a ellos a los que ahora, ¿no es cierto?, van a apoyar, entre comillas, a la Policía Nacional. Para nosotros eso quiere decir más represión, más criminalización. Es decir, en este país hay una criminalización de la protesta que va en avanzada y que ahora está legitimada, ¿no es cierto?, por una asamblea corrupta, que hemos dicho, una asamblea de borregos, alzamanos, que al ser la mayoría de Alianza País aprobaron esas enmiendas, ¿no es cierto?, en contra de un pueblo que se pronunció en contra, que quiere vivir en paz, que quiere el suma causa, sí, pero no un suma causa que esté vendiendo nuestros recursos, que esté amedrentando a la gente, que sea antidemocrático, que no nos escuche. Katy explicó su análisis sobre los gobiernos autodenominados revolucionarios de Latinoamérica. Bueno, nosotros respetamos la realidad de cada país, ¿no es cierto? Pero sí vemos que cuando hablamos, se ha hablado de revolución, de transformación en diferentes países, eso ha significado, tiene un significado diferente. Para nosotros nunca hubo ninguna revolución en el Ecuador, ¿no es cierto? Hubo una pseudo revolución, hubo una apropiación de símbolos, del pensamiento, de un discurso de avanzada, pero en el caso de Venezuela, digamos, se estuvo en el poder por algo de ser, pero lo que sí vemos en común es que a pesar de que tengan ese discurso revolucionario, en la práctica no han logrado solucionar los problemas de fondo de los países, y por eso el pueblo reacciona, ¿no es cierto? Ya reaccionó en Venezuela, y nosotros, ¿no es cierto?, estamos reaccionando en el Ecuador. Y de hecho, otro de los puntos era la reelección indefinida. Entonces, por las manifestaciones que hemos dado, retrocedió el gobierno y supuestamente esa norma va a aplicar a partir del 2017, lo que no le da la posibilidad a Rafael Correa de reelegirse en este periodo. Entonces, hay cosas que parece que los gobernantes quieren perpetuarse en el poder, tienen una visión que no logra solucionar los problemas de los países, y por eso nosotros como organizaciones, como movimientos sociales, seguimos, ¿no es cierto?, peleando por una verdadera transformación que nos respete primero como seres humanos, después como parte de una sociedad civil con derechos, y después haciendo ejercicio de una democracia nuestra, colectiva, ¿no?, y no solo desde el poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Neuquén. Comenzó el juicio denominado La Escuelita 4, que tiene como finalidad juzgar a 22 represores de distintas fuerzas de seguridad por los casos de 28 víctimas, 14 de las cuales están desaparecidas desde la última dictadura cívico-militar. Los delitos son torturas, secuestro y desaparición forzada. Inés Ragni, madre de Plaza de Mayo, Neuquén, pidió cárcel común y recalcó que no tienen sed de venganza, sino que reclaman justicia. Comenzó con 20 y pico imputados, que son los genocidas que hemos tenido hasta ahora y siguen estando, porque realmente han pasado ya casi los 40 años que estamos en la calle reclamando verdad y justicia, y estos señores se sientan ahí adelante, duermen la siesta, no contestan, no saben nada, están enfermos, quieren ir a su casa, y eso no es posible. Esto no se trata ni de odio ni venganza, pero sí queremos que se juzguen y que vayan a la cárcel común como corresponde. Si están enfermos, están los hospitales públicos, que los lleven y los traigan. Pero no por eso, porque son hombres, algunos de 80, 75, pueden estar en la cárcel, y como cualquier hijo de buena madre. Pero realmente lo que queremos es eso. Si casi 40 años estamos en las calles reclamando justicia y queremos saber qué es lo que pasó, queremos saber qué hicieron con nuestros hijos, porque muchos se sientan ahí adelante y no dicen nada, están callados la boca, y bueno, ya estamos un poco hartos de ver ese panorama. Queremos otra cosa, queremos justicia, y queremos saber qué hicieron, quién lo llevó, a dónde lo llevó, quién dio la orden, si es que lo mataron, a dónde está, quién fue, todas esas cosas queremos saber. Por eso decimos que no queremos venganza, no tenemos odio, no queremos la muerte tampoco para ellos, para nadie. No consideramos enemigo el que está en la casa de gobierno, ni el que está en la casa de gobierno en Capital o Neuquén. Consideramos que es gente que tiene que estar, están en el Estado, tienen que dar una respuesta a los reclamos que estamos haciendo hace 40 años. Parece que no lo entienden, o seremos nosotros las equivocadas, no sé. Los juicios empezaron en Neuquén ya en el 2008, se hizo el primero, y fue una de las primeras provincias que empezaron los juicios. Y nosotros hemos estado en todos los juicios, no los hemos abandonado. Estamos en todos los lugares, estamos en todas las luchas. Estamos en la lucha de salud, estamos en la lucha de educación, estamos en la lucha de trabajo, estamos en la lucha para que los niños puedan ir a la escuela, para que coman en su casa, que tenga trabajo su papá. Estamos en todas las luchas. Eso lo hemos aprendido después de haber tenido que salir a la calle por un hijo. Y después reclamamos por 30.000. ¿Por qué reclamamos 30.000? Porque hay muchas madres que ya no están en este mundo. Entonces alguien tiene que hacerse cargo de los demás. Y eso somos nosotras, las madres de Neuquén y Alto Valle, que estamos en ese lugar de reclamar por todo, porque socializamos la maternidad con una promesa de reclamar por todas. Y eso lo estamos haciendo. Y bueno, pero no dejamos de estar en los juicios presentes y en todos los lugares que hay que hacer reclamo. Nacional. El pasado viernes en Buenos Aires se realizó el Congreso de la Federación CONADU Histórica, que nuclea a 26 universidades nacionales y más de 30 colegios preuniversitarios. Arturo Gómez, secretario gremial de la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis, nos comenta las resoluciones del encuentro. Bueno, principalmente dentro de las resoluciones salió la solicitud al Gobierno Nacional, la exigencia de la apertura inmediata de la mesa paritaria para discutir no solo salarios, sino condiciones de trabajo y la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo. Esto es, que haya un presupuesto destinado a la aplicación del mismo para todas las universidades nacionales, sin distinción política. Y hubo un consenso mayoritario, unánime, en esta solicitud. Y también, bueno, en la necesidad de discutir salario, ¿no es cierto?, a principios de año, cosa que ha sido negada desde hace ya varios años por el Estado, ¿no es cierto?, más allá de los gobiernos quienes estén al frente, ¿no es cierto?, nuestra patronal es el Estado. Y en ese sentido, bueno, es que le vamos a exigir la inmediata apertura de la mesa de negociación salarial, de la mesa paritaria, para discutir estas dos cosas fundamentalmente. Al mismo tiempo, hubo una coincidencia en que hay que preparar el terreno para lo que se viene, que por supuesto que hay un impacto fuerte en la suba de precios en el último mes, en las últimas semanas, y a vista cuenta de los anuncios preelectorales en relación al futuro ajuste que va a haber sobre los bolsillos de los trabajadores, trabajadoras de nuestro país, es bueno prepararnos para lo que se viene, que por supuesto nos va a encontrar en la lucha como lo hemos venido haciendo hace 12 años como federación. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Internacionales. Modesto Emilio Guerrero, periodista y escritor venezolano, dio su opinión acerca de los motivos de la derrota del chavismo en las elecciones legislativas. Los movimientos, a pesar del cuestionamiento duro que tienen contra el gobierno, la burocracia, la corrupción, etcétera, etcétera, se enfilaron detrás del voto chavista y se taparon un poco la nariz y llamaron a votar todos militaron, excepto uno, todos militaron detrás del voto chavista. En esta medida, el chavismo reaccionó, digamos, abigarrado detrás de la defensa del temor a lo que venía, pero fue superior la realidad. La realidad es la primera definición. Todo estaba en contra. Un colapso comercial del consumo que lleva 2 años y 1 mes no es soportable por nadie. 2, una recesión de 4 años y medio. Y 3, porque los otros problemas más graves, tan graves como eso, pero de fondo, históricos, no se solucionaron, no fueron remontados. 1, la producción en general de alimentos. Hay muchas producciones nuevas hechas. Por ejemplo, hace 2 semanas se inauguró una gigantesca planta de producción de autobuses. Excelente, pero la gente no come autobuses. Y dos, el segundo hecho es la delincuencia. ¿Me entiendes? Tú puedes, la inflación venezolana es la más alta del mundo. Eso, si no lo dijera la derecha como lo dice, sería verdad igual. Uh-huh. El problema es que es la más alta y tienes un control de cambio tan alocado, tan irresponsable en términos técnicos, que entre 10 bolívares por dólar y la cifra del paralelo, el precio del dólar en paralelo, hay más o menos 1000 puntos de diferencia. Es una locura. Desquicia todo, y lo que más se desquicia es la confiabilidad. Entonces ellos han triturado, o sea, Estados Unidos ha logrado en 17 años largos, pero sobre todo en 2 años y 2 meses, 26 meses, triturar la confiabilidad, lo que se llama en ciencia política la gobernabilidad, que se basa no en la cantidad de cargos o puestos que alcances, ni en la visibilización que tengan los líderes o los gobiernos, no, se basa en lo que crea la gente, y la gente creyó y sintió que eso no era más soportable. Modesto Guerrero explicó que la derrota puede provocar una reacción positiva y evitar así otra derrota en el 2017. Varios de los dirigentes del chavismo han reaccionado y han dicho basta de caretas, dirían acá, o basta de hipocresía, hay que decir que hemos metido la pata, jefes nacionales del chavismo. Entonces, bueno, sí, viene una situación dura y eso puede provocar una reacción positiva, porque la oposición solo ha ganado una institución que no es la más importante en el país. Es una institución que sí tiene mucha visibilidad, sobre todo porque tiene uno de los canales de televisión más vistos del país, a Asamblea Nacional TV, que acaban de pedir su cambio. O sea, la oposición, como va a tener la mayoría y la presidencia, acaba de anunciar que va a modificar el canal. Entonces, si la oposición allá, con el poder en la Asamblea Legislativa, no logra apoyarse en un sector social grande para promover un referéndum revocatorio y alcanzar el poder nacional, y el gobierno reacciona y los movimientos obligan al gobierno a reaccionar, puede haber un remonte e impedir que en el 2017 se pierda el gobierno nacional en un referéndum revocatorio. Si no hay esa combinación de esas dos cosas, sencillamente vamos a una derrota inevitable. Por último, el periodista se refirió a la situación política latinoamericana tras el triunfo de Mauricio Macri en Argentina. Se debilita primero porque Bachelet no pesa para nada en la izquierda ni pesa como Estado-Nación. En vez de sumarle a la derecha, lo que le hace es restarle a la izquierda en su gobernabilidad. Y lo mismo que Tabaré. Y luego tiene la crisis brasileña, que donde Dilma pende de un hilo, es muy probable que la echen, es probable que no, pero en todo caso que un gobierno tomado como progresista penda de un hilo, bueno, es lo más cercano al triunfo de Macri en Argentina. Queda Evo y queda Correa. El Estados Unidos, el imperialismo, puede pendular, modificar la geopolítica post-ALCA, 2005 en adelante, que es la nueva geopolítica latinoamericana, digamos, a la izquierda, la puede controlar con Evo y Correa adentro, porque ellos no le hacen daño. ¿Qué va a haber? Una gritadera permanente de Evo, una protestadera permanente contra eso. Bien, maravilloso por Evo, y de Correa también. Pero eso no va a cambiar nada, porque no son gobiernos o estados-nación que pendulen, que incidan sobre otros. Argentina sí, Brasil sí, Venezuela sí. Y ese es el secreto. Panorama Informativo RNMA. Identificaron los cuerpos de 39 compañeros y compañeras desaparecidos. Entrevistamos a Marcelo Garrot, sobrino de un compañero desaparecido por la dictadura cívico-militar. Comentó sobre la identificación del cuerpo de Juan Nicolás Gaetán, chilesiteño, encontrado en el cementerio de la Chacarita, junto a otros 39 compañeros desaparecidos. Sí, hace un par de meses nos llega la noticia de que habían encontrado en una fosa común, el equipo de antropología forense, habían dado con 45 cuerpos, de los cuales 39 fueron identificados. Eran la mayoría activistas y trabajadores en la zona norte de Buenos Aires, algunos también de zona oeste. En el caso de mis tíos, eran dos, Juan Nicolás Gaitán, que es el que apareció, y Claudio Benjamín, que los restos fueron identificados a los días, el cuerpo, mejor dicho, porque ellos los secuestran en vísperas del Día del Padre, en la madrugada esa del Día del Padre, y mi tío abuelo, Jorge Anselmo Carrizo, también fue secuestrado. Al respecto de una actividad que se iba a realizar con los familiares de desaparecidos, Gallot comentó. Y bueno, ahora estamos con la incertidumbre a espera de la comunicación de los familiares para ver si este acto se va a hacer, porque está perdiendo la visualización, la, o sea, visibilizar el hecho de haber encontrado los cuerpos, de que se sigue resistiendo, de que la consigna no es una consigna vacía de verdad, memoria y justicia, sino que inclusive que va a trascender a las generaciones actuales. Sin duda será tarea de quienes nos sigan en este camino de tratar de individualizar al resto de los compañeros y sobre todo a los más de 350 nietos e hijos de desaparecidos que se siguen buscando. Finalmente, Marcelo reflexionó sobre la importancia de seguir reivindicando a los familiares desaparecidos y desaparecidas. Sin dudas que la familia, los familiares están esperando que alguna vez encontrarse con los restos para concluir el luto. Eso es lo que conversamos con nuestros primos, que más allá de nuestras ganas, de nuestro empuje, hace 39 años que estamos, se los busca. Pensábamos que a la larga van a tratar de empezar a diluir la cosa porque siguen investigando estos hechos que sucedieron desde 1976, inclusive desde antes de la aparición de la AAA, del 73, de Ezeiza para adelante. Yo creo que a la larga va a desembocar en empezar a dilucidar quiénes fueron los cómplices civiles, los cómplices económicos, los cómplices eclesiásticos. Y el pedido de justicia es para toda la vida. No se puede concebir la vida sin justicia. Es un derecho que es innato del ser humano. A la reivindicación, sobre todo, de gente que sufrió tanto. Aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,